Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación participó de una reunión de la presentación de lo que se llamó el Alerta Sofía, que es un sistema de alerta temprano para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes. Por eso nos acompaña la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, para contarnos de qué se trata este sistema y, bueno, cuál va a ser la participación que va a tener la Defensoría en esto. ¿Cómo te va, Alejandra? Hola, estás? Sonando bien, bien. Mira, sí, esto es, la verdad es que es muy interesante la implementación de este sistema que se llama Alerta Sofía, que es un sistema de emergencia, ¿sí? De una manera rápida de difundir datos sobre la desaparición de un niño, una niña o un adolescente. Este es un programa que ya viene funcionando hace algunos años en distintos países, originariamente en Estados Unidos, y se llamaba Alerta Amber, por una nena que también desapareció. En el caso nuestro se eligió el nombre Sofía, hablando con los papás de Sofía, que es Sofía Herrera, la nena que desapareció en Tierra del Fuego. Uh-huh. Recordemos, hace unos años estaba en un camping, la niña en un camping. Desaparece misteriosamente, no la pudieron volver a encontrar, de hecho hasta hoy no se sabe dónde está su paradero, y las versiones podría ser que alguien la secuestró, se la subió a una camioneta y se fue. Claro. Pareciera, es la versión más firme que hay, pero no se sabe bien dónde está. Hay una versión firme en relación a eso, lo que pasa es que el tiempo en el que esta información va apareciendo y se pone en marcha, digamos, todos los sistemas de seguridad, es demasiado extenso y entonces ya es difícil rastrearlo. Por eso, junto con el Ministerio, digamos, el Ministerio de Seguridad firma convenios para usar la... Facebook, ¿no? Como base, desde ahí se replica hacia por WhatsApp, por todas las redes sociales, sí. De manera de enviar una alerta automática para que a todo el mundo reciba la foto y cualquier dato, por ejemplo, un auto, o un tren o una camioneta o tales características. Para que todos seamos los ojos capaces de detectar. Entonces sabemos que hay un riesgo inminente de la desaparición de un niño, una niña o un adolescente, y ha sido muy exitoso en estos países que ya viene implementándose, porque inmediatamente empiezan a aparecer datos, como se va siguiendo la ruta de esta desaparición y se puede hacer encontrar, ¿no? ¿Quiénes van a participar dentro, o sea, quiénes son los que están participando dentro de este trabajo? Dentro de este trabajo se armó un comité nacional que está, por supuesto, integrado por el Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Seguridad es el que activa la alerta porque toma un, digamos, hay un protocolo, la denuncia, hay determinadas características que tiene que tener, ¿sí? No es en la desaparición cualquier tipo de desaparición, sino tiene que tener determinadas características para que la necesidad urgente de acción active todo el dispositivo. Estaba la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF. También está el Ente Nacional de Comunicaciones, bueno, por supuesto, las fuerzas de seguridad, los procuradores, fiscales, los defensores, los asesores, y también forma parte de esto la ONG Missing Children. Claro. Creo que es importante también destacar que este programa cuenta con el apoyo del Centro Internacional para los Niños Desaparecidos y Explotados, que es el que originariamente generó el programa AMBER en Estados Unidos. Claro. Y ellos, bueno, digamos, tienen mucha experiencia, tienen todos los mecanismos y la idea es replicarlo para que nosotros también podamos tener esta alerta y haya cada vez menos casos de chicos desaparecidos, que después es muy difícil rastrear su paradero cuando transcurren las horas, ¿no? Alejandra, esto se está todavía en periodo de implementación, todavía no se empezó a trabajar en el tema, simplemente se está presentando y va a ser, es decir, en digamos, un tiempo más va a estar implementado, digamos, en el todo, país. Está todo armado, digamos, se está poniendo en marcha, en este momento se está poniendo en marcha, hay todo un proceso de implementación, de difusión, de que la gente sepa cómo, tiene que hacer en el caso que sea testigo de algún tipo de situación. Pero sí, en esto seguramente también va a haber algún teléfono para llamar, tipo un número, un ciento tanto, seguramente, como están los casos de violencia de género, cosas así, también para que se pueda llamar y para que se pueda también ahí hacer las denuncias o aportar datos. Creemos que es un avance muy importante en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, sin perfecto duda. Alejandra García Martínez, jefa del área de grupos vulnerables del Defensor del Pueblo, estuvo con nosotros. Muchas gracias. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Nos acompaña el doctor Juan Giacosa, del área de Seguridad Social y Empleo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, para comentarnos sobre, bueno, un plazo que ha extendido el gobierno y la Agencia Nacional de Discapacidad para la presentación de los certificados médicos obligatorios que son necesarios para poder cobrar esa pensión por discapacidad. Pero bueno, en realidad hay todo un trabajo que viene haciendo la Defensoría respecto a pedidos de la gente y todo, sí, del problemas para la tramitación y eso, que es lo que la Defensoría ha tomado intervención. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Fernando? Sí, efectivamente, bueno, brevemente recordar que hace unos meses, a principio de año, la Agencia Nacional de Discapacidad determinó que se tengan que actualizar los certificados médicos obligatorios, que es ese documento que necesitan presentar las personas que solicitan las pensiones, que antiguamente se hacían en papel, ahora lo pretenden digitalizar. ¿Cómo implementaron esto? Básicamente intimando a las personas que ya son beneficiarias a que se acerquen a hospitales públicos, provinciales o nacionales a realizar esta renovación para que se haga de forma, para que quede ya el documento de forma digital. Básicamente la problemática es que se encontraban muchas personas que en esos hospitales no tenían el sistema, por ejemplo la firma digital, para realizar esta renovación y que el documento quede de forma digitalizado, y ya le estaba corriendo el plazo. Bueno, en ese sentido lo que se logró y lo que se investigó es como un primer paso, tal vez insuficiente, pero es un primer paso, es que este plazo inicial de 60 días que se le daba a los beneficiarios para la renovación, que habría terminado el último día de marzo. Claro, en realidad, esto hay que aclararlo, es el plazo de 60 días es para los beneficiarios que están notificados por carta documento por la Agencia Nacional de Discapacidad y que le indican que deben renovarlo. Ahora lo que va a hacer la agencia es dar unos 90 días a aquellas personas notificadas y según lo que también informó, fue que va a continuar trabajando con los establecimientos de salud de las provincias para seguir articulando la política y que tengan las herramientas necesarias para que efectivamente se puedan realizar esas renovaciones, digamos. Una consulta, ¿el certificado médico obligatorio lo tienen que presentar todos los discapacitados o aquellos que tienen una discapacidad temporaria? No. El certificado médico obligatorio es el documento que exige, bueno, ahora la Agencia Nacional de Discapacidad para todas las personas que tramitan pensiones no contributivas por discapacidad, digamos. Antiguamente era por papel, como en el resto de la documentación, y ahora siempre es un proceso de digitalización. Básicamente, ¿cuál es el problema de esta nueva normativa? Bueno, la manera... La implementación, la manera unilateral, plazos... muy cortos, y básicamente con un apercibimiento de suspensión del beneficio para la persona cuando tal vez no tenga la posibilidad de renovarlo por cuestiones que no le... Respecto a las personas de las provincias, sobre todo, que nos estén escuchando, ¿la tienen que hacer en su jurisdicción? ¿Pueden hacerlo en otro lado? ¿Cómo es el tema? Sí, mira, efectivamente, la normativa dice que esta renovación hay que hacerla en establecimiento de salud del REFES, que es un registro nacional de establecimientos de salud públicos nacionales y provinciales. Cada provincia tiene sus particularidades, hay que estar atentos. Es recomendable acercarse a ministerios de salud o a la defensoría para que le hagan una orientación particular, porque muchas provincias, como lo veníamos diciendo, el problema era la implementación, no contar con la tecnología necesaria para que se produzca esta renovación, por ejemplo la firma digital. Entonces no se podía complementar este trámite y por ende la lógica preocupación de los pensionados, porque ya le estaba corriendo el plazo con un apercibimiento como puede ser la suspensión. Entonces lo recomendable es que averigüen de manera rápida si en el hospital más cercano a su casa no se lo pueden realizar, acercarse a un Ministerio de Salud, que probablemente sea el organismo provincial que esté articulando la provincia, para ver qué le indican, o las oficinas de la Defensoría de cada provincia, y mismo, por supuesto, si tienen alguno cerca y está trabajando, a los centros de atención local de la Agencia Nacional de Discapacidad, que son las oficinas en el territorio donde se toman los trámites y demás. Bueno, en cualquier cosa, por supuesto, siempre la Defensoría del Pueblo de la Nación está abierta para recibir este tipo de denuncias. Te agradecemos mucho, Juan Giacosa. Bueno, Fernando, Acción Social. Acción Social. Medio Ambiente. Medio Ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.